Bueno, pero regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y vamos ahora con la agenda y una nota final que se llama comunitarismo y esperamos también sea de su agrado. Primero vamos a escuchar la agenda que tenemos para esta semana. Este jueves 9 de agosto, la Red contra la Represión invita a un foro sobre Cherán. Nos dan la dirección, va a ser a una cuadra del Palacio de Bellas Artes. Y la dirección es calle López, número 23, Colonia Centro. Ahí los ponentes va a estar Salvador Campanur, Fernanda Navarro, Gloria Muñoz, representantes de los pueblos de Cucupa, Seri y Yaqui. Este va a ser de las 11 de la mañana a las 8 de la noche. También se llevará a cabo el encuentro de pueblos Mesoamérica, sí a la vida y no a la minería, en Capulalpan, en Oaxaca, el 16 al 18 de noviembre. Y el 25 y 26 de agosto, que nos queda más cerquita, va a ser la tercera feria de Chile y la quinta carrera de los remedios en la comunidad de Temacapulín, una actividad cultural y deportiva para la defensa del territorio en contra del zapotillo. Y bueno, pues también el movimiento Yo Soy 132 estará teniendo varias actividades en estos días, el día de mañana, en el donde se celebra el natalicio de Emiliano Zapata. Pues se van a llevar actividades en varias partes del país, una de ellas será en Morelos y la otra será aquí en el Distrito Federal. No tenemos bien información, pero bueno, los invitamos en el Monumento a la Revolución. El día de mañana se llevará a cabo una actividad a partir del mediodía, convocado por el Movimiento 132. Y bueno, también el día... Y bueno, nada más que en la reunión que se tuvo en Michoacán, se les hizo la invitación que todos los integrantes 132 en los diversos estados iban a hacer esta actividad en el Monumento de Zapata de su estado, ¿no? Entonces igual también va a haber más actividades en otras partes. Y bueno, y también el día 11 de agosto se llevará a cabo una movilización convocada por el ESME, y bueno, al cual se suma también el Movimiento 132 del Zócalo a Los Pinos para demandar que los trabajadores sean reinstalados en sus puestos y en oposición a la reforma laboral. Y bueno, también una de las actividades que a la cual los invitamos con mucho agrado es a la feria que se lleva a cabo en Tláhuac de el maíz y el elote. Y esto va a durar desde el 4 de agosto hasta el 15 de este mismo mes, y bueno, habrá actividades culturales y deportivas, pero lo más importante es la muestra gastronómica que hacen los habitantes de Tláhuac, y bueno, pues ahí vamos a poder saborear ricos elotes, atoles, tamales, en fin, una gran variedad gastronómica, los panes hechos de elote, por supuesto, y bueno, pues sería muy importante que pudieran asistir para rescatar el maíz, parte de nuestra identidad en materia alimentaria, y también para promover el que se evite la siembra de grano transgénico, así como apoyar a los productores que viven de su cultivo en más de 330 hectáreas que tienen allá de cultivo en Tláhuac. Así que ojalá y puedan asistir, vayan con su familia, pues llévense para el refri, ¿no? Para que vayan a comprar en masa, mucha masa, ahora sí que, y bueno, ojalá y le puedan caer. Y también, la feria pues es en Tláhuac, esto es en el centro de la delegación, y bueno, pues ahí va a estar instalada durante estas dos semanas esta feria. Y también la Caracola nos invita a la actividad Expo Autonomía, Autonomía es Vida, y bueno, esto va a ser el martes 7, desde el martes 7, es decir, desde hoy hasta próximas dos semanas. Y van a estar presentando la colección de carteles de la Convergencia Gráfica, y también va a estar el día de la presentación Fernando Medina Ictus. Esto es en el Espacio Social y Cultural de la Caracola, que está ubicado en el Parque Los Cibeles, allá en Plaza Madrid, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, un espacio también de la otra campaña, y nos dejan su página, bueno, su blogspot es caracolaglobal.blogspot.com para más informes. Caracola con K para que puedan encontrar rápido esta información. Y bueno, pues también tenemos un artículo que les queríamos compartir, que se llama Comunitarismos. Vamos a ver ahorita cómo se los leemos y, o a quién le va a tocar. Dice así: Comunitarismos. Las noticias ya no daban cifras del paro, daban cifras de mortalidad infantil. No se hablaba de recortes en sanidad, se huía de las epidemias y se traficaba medicamentos y vacunas. No se protestaba contra los barracones que se hacían de escuelas, pues mucha gente malvivía en barrancones y en vertederos bajo lonas de plástico. Será terrible la crisis de la deuda financiera, acabará con el euro como moneda única y con el dólar y el yen como monedas arrogantes. Volveremos a las monedas nacionales que una a una también irán pereciendo. Así que no quedará más que recuperar las monedas locales sin ningún valor en bolsa, los bancos de tiempo o cualquier otra forma de trueque humanizado. Sin dinero será terrible, y los ricos no serán ricos y los pobres no serán pobres. Cundirá el pánico, se acabará el petróleo y sus derivados que mueven al mundo y que por todo el mundo mueven toneladas de mercancías. Se acabarán los viajes low cost, los alimentos exóticos y lamentablemente volveremos al ritmo perezoso de los animales tirando de carros, las bicicletas a pedales o la vela al viento. Sin gasolina, qué miedo, se correrá menos y se respirará mejor. Quebrarán muchas empresas transnacionales que han apostado fuerte a la globalización. Sin Pescanovas, Campofríos o Monsantos, nada habrá en las neveras de Mercadonas o Walmarts. Cerrado por caos, pondrán en los letreros. ¿Y qué comeremos sin la industria alimentaria? Suficientes, variados, frescos y sanos alimentos que las redes y cooperativas sin lucro proveerán de pequeñas campesinos y campesinos. El sistema se derrumbará completamente, arrastrado con él la sanidad y la educación pública, y nos indignaremos con motivo. La vida en las ciudades será complicada, fábricas desahuciadas, centros comerciales abandonados, y los índices de paro subirán y subirán. Sin nada que hacer, se empequeñecerán las ciudades al marchar parte de sus gentes a los pueblos de antes. Con menos urbanidad y más ruralidad, se harán economías productivas, sencillas y sostenibles. Se prestarán servicios comunitarios con las mejores vocaciones ejerciendo, y la comunidad dará respuestas, calor y alegrías. Nos esperan muchos más sobresaltos. Los asilos no aceptarán almacenar vejez como restos de serie, y se convertirán en universidades de la recuperación del saber. En el espejo nos veremos cambiados, porque nos reconoceremos mejor, y en las calles o comedores populares encontraremos amistades, como el que no quiere la cosa, sin darnos cuenta. El fin de un capitalismo insoportable nos da miedo, porque no sabemos aún que sin él inventaremos comunitarismos que nos harán vivir mejor. Y bueno, ves un artículo de Gustavo Dauch del colectivo Palabra Ando, y bueno, pues un artículo muy bonito que intenta pues ir a contra de muchos de los artículos que hemos leído el día de hoy y que sabemos que a la mayoría de nosotros nos genera frustración, miedo, terror, el saber que esta devastación ambiental sigue avanzando día con día y que parece que hay pocas alternativas. Sin embargo, no son pocas, hay muchas, están creciendo y tenemos que impulsarlas para que este desastre se detenga. Y bueno, pues esto es el programa Hijos de la Tierra, esta es la edición número 75 y esperemos que haya sido de su agrado. Los invitamos también a que escuchen el programa a través del Blogspot, donde también vamos a subir algunos audios de la Asamblea contra los Incineradores Tóxicos aquí en México, y que bueno, estamos preparando un programa especial sobre ello, así que no se lo pierdan. Y bueno, con esto nos despediríamos el programa del día de hoy. Bueno, les recordamos las distintas formas en que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Para empezar están los correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. También a través del Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, en el Diáspora también como Hijos Espacio de la Tierra, en el Twitter como @hdelatierra, y bueno, como dice el compañero, los invitamos a revisar nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, para que ustedes puedan conocer y descargar el material hecho por Hijos de la Tierra durante estos casi 2 años de emisión. Así que bueno, pues esperamos que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien, y pues les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos escucharnos la próxima semana. Pues gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Pero igual gracias y nos escuchamos. Bueno, pues gracias a nuestras locutoras y a todo el equipo de Hijos de la Tierra. Y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar.